una vida referencia nacional, aún más añeja que el tequila. Vivieron independencia, sufrieron revolución, vivieron la colonia y la puta inquisición. Hoy estamos presentes desde el mismo comienzo, sobre el ombligo del mundo, las puertas del infierno liberan a los esbirros cada que nos necesitan. Chacales y demonios son vigías de las esquinas, negociaciones varias de chucho hasta toltecas. Va solo a preguntar, pero aguas con los problemas. Estamos de regreso. Antes que nada, ya saben, Cubo Radio está con encontrar nuevos talentos, y ni tan nuevos, porque hay talentos que hay en la calle y nadie los conoce, ya tienen bastante tiempo en estas andadas. En este caso estamos con nuestro amigo el incómodo inquilino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? No, pues a toda madre, muchas gracias por la invitación. Y así como ustedes acaban de decir, ¿no?, que también están emocionados, pues yo igual, ¿no? De la misma forma, y la verdad está bastante, bastante bueno este desmadre. Ahorita, como estamos platicando antes de entrar aquí a en vivo o en la grabación del podcast, está bastante bueno todo este desmadre con los de Cubo Radio. Se va a poner bueno, eso es lo único que les puedo decir. Se va a poner bueno, claro que sí. También en la cabina de audio tenemos a nuestro querido compañero Juan Mendoza de Transistor. Él está aquí desde la cabina, un saludo, es que no nos oye por el cristal. Y bueno, vamos a dar inicio, platícanos, ¿quién eres? Bueno, antes que otra cosa, quisiera hablar un poco con respecto a lo que muchos han dicho, ¿no? Que por qué el AKA que porto, AKA el incómodo inquilino, ¿no? El S1. Bueno, pues esto es una forma de decir que en cualquier lugar a donde tú llegues, como MC, como música, como lo que estás representando, tienes que llegar a incomodar. Esa es la finalidad del hip hop, que te hagan caso, que te volteen a ver, que estés ahí, que hagas presencia. Causar molestias, sí. Incomodar. Yo podría decir en ese instante que vendría siendo una representación mía, ¿no? De lo que yo siento, de lo que yo hago, pero al fin del día, el incómodo inquilino para mí, pues terminamos siendo todos, ¿no? Ese es mi concepto, es bajo lo que yo me manejo. Y el S1, simple y sencillamente porque pues, el sonido suena. El sonido está en la casa y es el sistema que empieza a reventar, ¿no? El S1, el incómodo inquilino. Es más o menos lo que traigo de ideología, y pues, de cierta forma lo quise plantear en mi nombre, ¿no? En la forma de proyectarme. Sí, como lo mencionas, es difícil a veces darse a notar por querer ponerse un mote de alguna forma atractivo para los demás. Y yo creo que ese no es la onda del hip hop, ¿no? Hay muchos que se podrán decir Rave MC, ¿no? O el chingón MC. Yo creo que eso es como que desde ahí ya estás perdiendo, ¿no? Yo creo que desde un principio alguien debe identificarse con lo que representa y hacer que la gente se identifique también contigo. Y eso es algo que me gusta de tu estilo. Y también, mira, antes que nada, porque ya vamos a iniciar con una de tus rolas, las que están chingonas. Muchas gracias. Cuéntanos de dónde vienes, cuántos años tienes, qué onda, porque ya me gustaste. Ah, bueno. Aclaremos, ¿no? Ok, bueno. El incómodo inquilino. Todo esto nace aproximadamente hace unos 7 años, ya como tal el concepto. Yo tengo 25. Vengo. Bueno, para muchos es una desgracia, para otros somos una bendición decirlo, ¿no? Yo vengo orgullosamente de fuera del barrio del Tepito, de Eje 2 Norte. Puedo decirlo afortunadamente que... Pura banda. Que es algo que me ha ayudado. De cierta forma, a muchos los estigmatiza, y podría decirlo que a mí a nivel escolar llegó a causarme algunos conflictos, ¿no? No, pues ten cuidado, pero hasta ahí... Afortunadamente de un tiempo para acá, pues me ha logrado abrir puertas esto de porque no hago rap como por ejemplo muchos que vienen de aquí de la Condesa, de la Roma, que dicen soy barrio, represento barrio, pero ¿cuál barrio, no? O sea, digo, sin tirar piedra a nadie, ¿no? De los que vive aquí, que todo el mundo sabe quién vive aquí, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, sin tirar piedra, simplemente es la verdad. O sea, muchos hablan y dicen, es que yo soy barrio, es que represento. Y la verdad, no cuadra con eso. Ok, vamos a dar inicio con una de tus rolas, El Incómodo Inquilino, precisamente. A ver, platícanos rápido de esto que vamos a escuchar. Ok, bueno, pues rápido. Fue básicamente algo que saqué en el demo, salió en el 2008, Como lo dice, pues es una rola que me que habla de mí. Y sobre eso mejor dejemos que ustedes critiquen, escuchen y juzguen. Cámara, esto es El Incómodo Inquilino, vamos con eso ya. Las cosas como son, lo digo a la cara. Despierto incomodidades y no me trago patrañas. Visto diferente, cuestiono sus ideas. No me siento superior, ni espero me crean. Siempre un tipo conflictivo, he sido estereotipado por la forma de vestir, también por lo que yo hago. Sin embargo, no me importa, aún sigo en lo mismo. Me levanto por las noches y me fumo este ritmo. Tenis blanco, gorra roja, mi conexión estéreo, que se alimenta de críticas que no hieren mi ego. Intentaron acabarme, callen, sigo vivo. Aún veo en Technicolor, pongo cosas entredicho. El incómodo inquilino no hace la aparición. Calle, escucha y préstame ahora tu puta atención. Novato en escenario, les digo que no soy sistema número uno, vive ritmo con buff flow. Integra lo cotidiano o esta lírica destreza. 24-7-12 es la práctica y no espera. Con rimas ajustadas que rebotan en mi cráneo. Me deslizo en la ciudad sin pretexto, estoy rutinario. Las cosas como son, lo digo a la cara. Despierto incomodidades y no me trago patrañas. Visto diferente, cuestiono sus ideas. No me siento superior, ni espero me crean. No, ni espero me crean. El incómodo inquilino está en la casa, cabrones. WT Record, así suena. Las cosas como son, lo digo a la cara. Despierto incomodidades y no me trago patrañas. Visto diferente, cuestiono sus ideas. No me siento superior, ni espero me crean. Ya estamos de regreso. Qué chingona rola. Yo la había escuchado hace como ya 15 días que me la pasaron. Pero no te quiero mentir. Una de tus rolas que me pasaron, ya la había escuchado en alguna parte. No sé en dónde. Porque quieras o no, pues gente que se interesa en algo puede solito publicitarte, ¿no? ¿Cómo se podría decir? De cierta forma, propagar. Propagar. Propagar sin darte cuenta, güey, o sin que tú se lo pidas, o sin querer, ellos lo hacen. Y una de tus rolas yo ya la había escuchado. No, pues. En este momento vamos a escuchar, bueno, estamos escuchando de fondo otra de tus melodías que se llama Tierra Santa. Platícanos de esta rola. Ok, bueno, pues esto que escuchan realmente es un preview con respecto a todo lo que viene. Esto será, bueno, a mi punto de vista, un éxito desde lo que yo he sacado, la verdad, desde el demo y ahorita lo que viene. Esto va a venir en el Shasta Mixtape, que ya cierra la grabación y la postproducción, ¿no? Este mes, bien. Para que ya posiblemente a finales del que sigue esté en las calles. Y precisamente como lo que decías, ¿no? De lo de la promoción, la verdad, a mí lo que mejor y yo consideraría que se gustaría esto es algo que yo escuché por ahí hace mucho tiempo, dice. Algo por esto, ¿no? Así de... Quizá tú sacas tu rola y se la corres a un amigo aquí, pero ese amigo ya se la pasó a alguien en California y tu rola está sonando en Miami a los 5 minutos de que salió del estudio, mientras aquí en el Distrito Federal ni siquiera ha sonado en la esquina, ¿no? Exactamente. De una o de otra forma yo sí le doy gracias al social media y a todo esto que está... pasando el boom, ¿no? De la tecnología, de la interconexión, porque te permite de cierta forma, puta, crecer rápidamente. O sea, aunque también de alguna forma llega a ser un arma de dos filos, ¿no? Sí. Es lo que platicábamos hace rato. Ya cualquier persona que tiene acceso a una computadora y a internet, ya se autoproclama MC. De alguna forma. Ya una persona que tiene su programa, el Fruity Loops o sus cosillas esas, ya hacen su base y ya pueden tener una una letra media pitera y hacen en cis. ¿Qué opinas de gente como esa? Sí, como decíamos precisamente antes de empezar con toda esta grabación, ¿no? Cuando nos estábamos presentando, pues lo que considerábamos, ¿no? Un MC no lo hace tu AKA, ¿no? Porque te digas, soy MC Pancho, soy MC Rey, soy MC Patito. MC Patito. Pues lo vas a hacer, ¿no? Soy un MC Patito, Realmente es algo que... Realmente es algo que la gente te lo pone, ¿no? Tú te lo ganas y realmente decir que eres un maestro de ceremonia, que es lo que realmente dice. Exactamente. Pues tienes que ser un animador, ¿no? Exactamente. Más bien te lo tienes que ganar a pulso, ir a los eventos, ser constante, estar ahí, hacer presencia, estar en todo lo que es el under, porque si no, ¿de qué te sirve llegar? O por ejemplo, yo te lo pongo de ejemplo bien fácil, ¿no? ¿A poco has visto los discos, por ejemplo, de Eminem que diga MC Eminem? Pues no, o sí, o por ejemplo, o MC 50 Cent, o un pedo así, ¿no? O sea, son cosas que no te lo puedes poner tú, no te puedes adjudicar un título que no te corresponde. Eso te lo da la gente, y digo, no con eso quiere decir que porque ya digas MC Pancho soy el mejor, pues está muy lejos de serlo, ¿no? Yo creo que desde ahí ya están perdiendo, ¿no? Porque pierden lo que es la credibilidad. O sea, ya esperas algo de esas personas y de repente los escuchas y dices, güey, no mames, si eres MC. O sea, tú puedes escuchar a Forastero. Forastero no dice MC Forastero. Puedes escuchar a Lengua y no dice MC Lengua, perdón. Y es algo que esas personas que ya tienen casi 30 años rapeando, ni siquiera ellos mismos se pueden poner el título de MC. Y eso demuestra que son personas de cierta forma más elocuentes con lo que son, ¿no? Porque no se crecen solitos. La gente los crece, pero ellos no. Ellos son más sencillos o más humildes, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues como decíamos hace rato, todo esto es cuestión de que te lo ganes. No puedes llegar y cacarear un título de maestro de ceremonia cuando eso es lo que significa, ¿no? Ser MC, ser maestro de ceremonia, estar en las calles, que la gente te conozca, y como decíamos hace rato, ser parte de la bulla, del movimiento, estar ahí, ser presente, estar con la constancia de todo el show. Entonces es un poco difícil, ¿no? Porque mucha de esta gente realmente no tiene credibilidad. Exactamente. Quizá, como tú lo decías, empiezan perdiendo desde el nombre. Pues sí. Bueno, ahorita vamos con una de tus siguientes rolas. Se llama Sueño. Esta no la he escuchado yo, pero vamos a ver, te voy a juzgar en este momento. Y pues vamos con esto que es Sueño. Entre calle, sol, cerrada de la luna, las cosas más calientes suben la temperatura. Entre calle, sol, cerrada de la luna, las cosas más ardientes viven. Miles de cosas por mi mente divagan a mil por hora. Cuando pienso en tu presencia o en la forma de tu boca, quiero yo seducirte, susurrarte al oído. Estoy miles de líneas que me hace sentir vivo. Una mirada tuya dice más que mil palabras. Déjate llevar, te aseguro que te agrada. Puedo jurarte algo y no sería con la labia, sería con un sentimiento, con recuerdos de un mañana. Fusión de cielo, tierra, seríamos uno en la nada. No tan solo dulce sueño que se fuma, que se acaba al primer rayo de sol. Quiero ser más que el recuerdo, ser la suave sensación que recorre todo tu cuerpo, intoxicarte con mis ritmos. Rodé de madrugada, incitarte a nuevas cosas. Cada que miras mi cara, 14 líneas y una vida. Testigos de mis actos, firmo de puño letra. Eres lo que yo he soñado. Entre calle, sol, cerrada de la luna, las cosas más calientes suben la temperatura. Entre calle, sol, cerrada de la luna, las cosas más ardientes liberan. Los palacios de cristal no tienen cabida en esto. Me despojo de armaduras, te digo soy honesto. Tienes solo una vida, está hecha de momentos. Que mejor que los disfrutes, que todos sean un reto. Naciste experimentando, esencia del humano. Acierto y el error a ti y a mí nos acercaron. No pienso dar marcha atrás en este instante de mi vida. 2 años de soledad, los borras con tus risas. No miento, es verdad, cuando dije que sentía. También cuando mencionaba que me habías hecho el día. No puedo ni creer, todo esto es real. Tu cuerpo, el mío, se buscan sin cesar. Es una atracción extraña cuando estás aquí conmigo, compartiendo cada instante, aunque parezca hoy un niño. Trato de hacer lo correcto, aunque hay quien me limita. No importa lo que pase, mientras el sueño permita. Entre calle, sol, cerrada de la luna, las cosas más calientes suben la temperatura. Entre calle, sol, cerrada de la luna, las cosas más ardientes Vientos, estamos de regreso. Antes que nada, quiero mandar un saludo porque lo mismo que platicabas tú de que subes tu rol a internet y lo escuchan en Estados Unidos. Precisamente Cubo Radio es escuchado no solamente en México, sino en Estados Unidos, Colombia, España y Honduras. O sea, se puede decir que si ya te escuchan en Colombia y Honduras, o sea, ya te pueden escuchar básicamente en todo Sudamérica. Y el rap sudamericano, o sea, a lo mejor no es muy conocido porque tiene otro estilo, ¿no? O sea, cada país tiene su estilo. Igual el español es muy, muy diferente. Pero si ya nos están escuchando, ¿qué tienes en mente o qué palabras tienes para decirle a nuestros Cubo escuchas que nos escuchan en todas partes del mundo? Ok, bueno, pues eso está interesante. Y de hecho, con respecto a lo que dices, pues el rap latinoamericano en general tiene un boom ahorita. Por ejemplo, yo te puedo hablar ahorita que va a venir Tres Coronas. Tres Coronas. Puta, yo digo, yo no pagué por ver a Los Aldeanos, pero para ver a Tres Coronas te juro que voy a ser de los primeros en tener mi boleto, unos parceros que están ahorita en New York reventándola desde hace unos años. No, la verdad, de mi gusto es lo mejor que hay en cuestión de rap latinoamericano. ¿Qué te puedo yo decir? Por ejemplo, he tenido experiencia y conozco a bastantes MCs o rappers de Colombia, que la verdad el rap colombiano está reventando, el rap en Chile, el rap también en Argentina, ahorita que la verdad el rap argentino, sin querer hacer un paréntesis extra, ¿no? Pero la verdad es que el rap argentino ahorita en este instante está a mi gusto y desde mi punto de vista, y eso sí lo quiero dejar bien claro, está haciendo totalmente a cosas distintas a lo que habías escuchado en el rap. Se está fusionando el rap en Argentina de otra forma. Tú escuchas a los skates más bien ves concursos de skates en Argentina y con rap, o sea, y rap de otro tipo. Aquí, o sea, aquí escucharían a Los Fabulosos, ¿no? Sí, otro tipo de... bueno. O bandas que vas al Urbania de sneakers y ahí hay puro skate, pero de patinetas y ska. Pero en países sudamericanos como que ya se cansaron de eso. Incluso ya están incursionando en otros ámbitos en el cual lo hacen muy bien, como tú nos mencionas, los argentinos, ¿no? O sea, tienen ese como don de hacer las cosas bien y gustar, ¿no? Sí, no, la verdad es que eso de la... Como están fusionando en Argentina, yo la verdad tuve la oportunidad de escuchar hace poco en bueno, en ESPN, no sé si se puede decir, nos cobren derechos. Bueno, estaba checando en ESPN que había unos concursos que venían precisamente de Argentina, ¿no? Unas exhibiciones. Y la verdad es que tú escuchas todo lo que tienen de fondo esos tipos en Argentina. Y la verdad traen muy buena métrica, traen muy buena letra, traen cosas que decir. Claro. Es lo importante, ¿no? Que es lo importante. Y aquí sí quisiera dejar algo bien puntual. La verdad es que en Argentina... Lo podemos ver incluso con el rock que vino, con lo de rock en tu idioma. Sí. O sea, en Argentina tienen cosas que decir. No quiero decir con esto que en Colombia, en Uruguay, en Venezuela, en Honduras, no lo tengan. Pero allá están decidiendo abrir las fronteras y realmente están explotando toda esta parte. Son más objetivos, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto dicen lo que tienen que decir y como quieren decirlo. O sea, no tienen pelos en la lengua y aparte tienen, como tú dices, buena métrica, buenas rimas, buena música. Entonces yo creo que todo fusionado llega a generar un buen concepto, sí, ¿no? Exacto, mira. Por ejemplo, con respecto a lo que dices de los conceptos, simplemente escuchemos uno de los discos de Bumburi de solista y te puedes dar cuenta cómo incursiona con varios géneros, incluso tocando el hip hop. Sí. Y la verdad es, a mi gusto, es muy bueno ese material. Y no se oye mal. Hay gente que ha intentado hacer eso. ¿Cómo me cagan esas rolas en las que estás escuchando a la Sonora Dinamita y de repente se mete un güey a rapear? O estás escuchando OV7 y es un güey rapea. O sea, cosas en las que todos quieren meter rap, ¿no? Y hay gente que sí sabe hacerlo y eso se agradece, ¿no? Sí, claro. Ahorita, ¿sabes qué es lo que está pasando mucho? Que quieren explotar en demasía. Lo que pasa es que yo también lo he visto mucho, ¿no? No sé si muchos de los compañeros que nos estén escuchando y aquí los presentes se han dado cuenta. En Estados Unidos esto reventó. O sea, la verdad, el hip hop lo meten hasta en el baño. Pero la diferencia que yo encuentro en todo esto es que la verdad es que no es rap. O sea, ya evolucionó. O sea, a mí la verdad me gusta mucho lo que es este Kanye West. Kanye West es muy bueno. Pero si te das cuenta, ahorita ya no tiene nada que ver con el rap, ¿no? O sea, ya es pop, electrónica, lo fusionan. Y la verdad, mejor preferimos otro tipo de conceptos, ¿no? Vamos a seguir con la siguiente canción, ahorita platicamos de ahí. Hemos sido culpados de los cargos realizados por las cúpulas corruptas que hoy nos tienen maniatados. Esto va dedicado pa' cada uno de ustedes. Desde la Warrior City, el valle donde tumban reyes. Somos fantasmas armados de lengua capital. Es la voz de la revuelta que los viene a incitar. Dinamita pura dispuesta para reventar el ataque terrorista que el gobierno ha de enfrentar. Porque abren expresión a base de mis ideales. Como cientos de mexicanos tachados de criminales. Nos venden puras mamadas, dicen hay que jodernos. Olvidemos primer mundo, aún estamos lejos. Políticas internas de medio siglo pasado. Ideas tan arcaicas de época del porfiriato. Nos tienen sumergido en lo más hondo del foso. Cerdos chauvinistas que ponen iconobroso. ¿Por qué no legalizan? Se les cae todo el teatrito. Es que a la polaca les convienes como adicto. Tú eres una cifra, perteneces a su activo. Pregunta a Calderón y a todo su grupo de amigos. ¿Por qué no legalizan? Se les cae todo el teatrito. Es que a la polaca les convienes como adicto. Tú eres una cifra, perteneces a su activo. Pregunta a Calderón y a todo su grupo de amigos. Vamos nosotros a tomar carretera. Vamos a llevar a cabo un plan de resistencia. Participa. Vamos a recorrer adelante, ¿no? Ante la burocracia eres lo más importante. Eres material humano para hacerse deambulantes. Revolución e institución nunca van de la mano. Primero somos pueblo, no nos han gobernado. Nos tachan de ignorantes, no entendiendo tecnicismos. Solo voz y voto para unos cuantos ricos. Si tu apellido es Slim, quizás es Harrelu. La vida está resuelta y no se joden como tú. Pesebre de oro para juniors de banqueros. Mientras esta sociedad se está pudriendo por completo. No es 19 días, se trata del presente. Nada ha evolucionado desde aquellos insurgentes. Tierra y libertad exclusiva de pudientes. ¿Dónde están los caudillos que pelearon por su gente? Tierra y libertad exclusiva de pudientes. ¿Dónde están los caudillos que murieron por su gente? ¿Por qué no legalizan? Se les cae todo el teatrito. Es que a la polaca les convienes como adicto. Tú eres una cifra, perteneces a su activo. Pregunta a Calderón y a todo su grupo de amigos. ¿Por qué no legalizan? Se les cae todo el teatrito. Es que a la polaca les convienes como adicto. Tú eres una cifra, perteneces a su activo. Pregunta a Calderón y a todo su grupo de amigos. El pacto se ha firmado, aquí está la oposición. De frontera a frontera convocamos rebelión. Tomo el mic, tomo el ritmo, vengo acompañado. Lo saben todo el mundo, esto es para el barrio. Represento W de Gran Imperio hasta tu cuadra. Conectamos el estudio, líricas está jugada. Es fácil, progreso, música para el guerrero. Ser constante, ser leal, el compromiso con el pueblo. ¿Por qué no legalizan? Se les cae todo el teatrito. Es que a la polaca les convienes como adicto. Tú eres una cifra, perteneces a su activo. Pregunta a Calderón y a todo su grupo de amigos. ¿Por qué no legalizan? Se les cae todo el teatrito. Es que a la polaca les convienes como adicto. Tú eres una cifra, perteneces a su activo. Pregunta a Calderón y a todo su grupo de amigos. Marca tiene un estadio en el mar. Posee hermanos que despierten en varias instancias. Hay otros por si varias instancias. Donde te reto aquí. Es un lugar estrenando mi tierra. Ya señalado, no directamente, sino indirectamente, al diputado Jesús Valdés como el posible diputado que pudiera estar incluido en este, en esta red de institución juvenil. ¿Le permite opera o cuello? Y a la hora que tengas que hacerlo, no se equivoquen con algunas palabras. Se trata de un paquete económico centrado en la prioridad de abatir los niveles de pobreza extrema en el país. Es un presupuesto. Ante la burocracia eres lo más importante. Eres material humano para hacerse deambulantes. Revolución y democracia no van de la mano. Primero somos pueblo, no nos han gobernado. Nos tachan de ignorantes, no entendiendo tecnicismos. Solo voz y voto para unos cuantos ricos. Si tu apellido es Slim, quizás es Harlelu. La vida está resuelta y no se joden como tú. Muy bien, esto fue Revuelta, otra de las rolas de mi, ya mi amigo, porque me cayó muy bien este cuate. Yo creo que ¿Qué pasó? No, beso no, todavía no, pues, todavía hay mucha gente, sí, todavía no. Todavía pues una copa, ¿no? O algo, güey, pues así como que nada más, pues no. Tranquilo que estamos en un bar, bueno, sí. No, un café bar. Sí, güey. No, tranquilo. Sí, ya, ya de aquí ya, ya no saben para dónde nos vamos. Pero muy bien. No, bueno. Bueno, esta rola, me gustan tus rolas, güey, porque tienen el estilo underground. Todavía conservan esa esencia. O sea, ya no es tan... ya no buscan el clásico bass o el sample de pianito o así que ya están usando todos, que ya están choteando. Tú todavía tienes como que la esencia under, de barrio, de calle. Y eso es algo que ya se está perdiendo, güey. Hablábamos de Tepito. Yo le tengo mucho respeto a la gente de Tepito. Y no por lo que la fama que les hacen, sino porque son gente que a través de todo este tiempo de decadencia la ha sabido llevar. Gente que le chinga, ya será robando o vendiendo, gente que le chinga y que no se cruza de manos, gente que sabe salir adelante y gente que tiene una pinche tradición chingoncísima. Son de los pocos barrios de la Ciudad de México que conservan una esencia 100% mexicana de barrio y como en, solamente en el DF se puede encontrar. Antes que nada, quiero seguirme de lleno. Voy a darles un anuncio. Ya saben que Hubo Radio está siempre en los mejores eventos, como Banamex. quiero avisarles, estamos... ¿Te van a cobrar la mención? Sí, güey, estamos promocionando lo que es el primer festival de bandas, Alternarte. Se lleva a cabo lo que es el 21 de mayo. Yo estaba perdido con las fechas, ¿verdad? Sí, no, el 21 de mayo... Mes, sí, güey, ando perdido, disculpen. El 21 de mayo... En el foro Iztacalco, Cubo Radio cubre este evento. Todavía no sabemos si vamos a estar ahí o van a hacer varias ediciones o varios programas, porque a lo mejor no nos alcanza con uno. Van a haber bandas como Brain Damage, The Witch y Mexican Hooligans, que ya tuvimos un programa con ellos aquí con Transistor y Universal Terror. Bueno, con Girk y Juan. Ellos, yo lo estuve escuchando, son igual... Una banda que sabe que le gusta lo que hace, que sabe lo que hace y que también a la gente nos gusta, aunque no. Yo siendo un rapper me gustó su música. ¿Por qué? Porque es música bien hecha y música con sentido y con un mensaje. No precisamente al ser rapero nos vamos a cerrar al rap, porque al ser cerrados, pues no encuentras la esencia de la música ni de la cultura, ¿no? Que más que nada un rapper debe tener... Estar empapado de cultura, ¿no? ¿O tú qué piensas? No, mira, yo por respecto a eso que estás diciendo, es totalmente cierto, porque el hip hop hoy en día te permite más que otra cosa, más que decir, yo hago rap, te permite experimentar con bastantes géneros, te permite fusionarlo y llevarlo hasta otros horizontes, precisamente lo que estábamos diciendo de Kenji. O sea, Kenji ya dejó de sonar a Under, suena a rap de estudio, pero visualmente evoluciona a un nivel que tú dices... Cabroncísimo. No, bueno, este cabrón lo hasta perdimos, sus ¿no? discos, güey. Tienen un arte bien chingón, güey. Por ejemplo, lo que decíamos del video este donde el güey se... Para que lo idolatren y sale como un dios romano. O sea, de Love Lockdown, donde salen unos indios así y pantalla en blanco. O sea, sencillo, pero bien chingón ese video. Y todo va a lo visual, o sea, realmente te llama la atención. Es un producto ya, o sea, ya es totalmente transnacional eso que está haciendo. Tú lo puedes escuchar en Miami, lo puedes escuchar en Colombia, lo puedes escuchar en España. Por ejemplo, este tipo es dios en Japón. O sea, la verdad, ya al romper con lo que tú dices de algo muy típico de lo que se está haciendo y llevarlo y a un paso más adelante... Evolucionas y realmente eso es lo que la gente está buscando ahorita. Una evolución en todo lo que son los géneros. Claro, sin dejar de lado. Sin dejar la esencia. La esencia de lo que estábamos inicios, hablando, ¿no? Sí. Como por ejemplo ahorita de lo. Y pues muchas gracias antes que nada de lo que decías con respecto a lo de Tepito. Estábamos escuchando una rola que grabamos en Renacimiento Records, que por cierto es mi casa. Ahorita por el. Con un compañero, igualmente del barrio, Anubis, el sicario, que se llama Tierra Santa. Esta rola precisamente habla de ello. Tepito, como lo dicen sus orígenes, pues viene de, es uno de los cuatro barrios fundadores del Distrito Federal, de lo que fue la Gran Tenochtitlán. Y pues seguimos en guerra, y aquí estamos y no nos vamos. Eso es todo, vamos con algo que se llama Confesiones. Escúchenlo y van a ver de... Confesión, perdón, ya me regañaron en cabina. Hasta luego. Bien, bien, bien, ¿qué es lo que tenemos disponible el día de hoy? Un poco de Hydro, un poco de pelirroja, un poco de Escon, o quizás Hash. importa. Simplemente es prender. Oh man, esto está de locos. Al de mañana me levanto y la jaqueca está presente. No importa lo que pasa, simplemente aparece. Me intento relajar encerrándome en el cuarto. Esta confesión comienza cuando le rezo yo al santo. El rito asintomático, yo sé que a mí me acaba. Sin embargo, aquí está el número uno y no se opaca. Tengo alguien que me protege, siempre detrás mío. Negro azabache es el mismo macho cabrío. El espejo que refleja toda la insatisfacción. Me susurra por las noches, me da su bendición. El golpe en su nombre, bautizando este sound. Con calma propagamos el mensaje del señor. Como dicta el manual, que circule a la derecha. Es hasta saciar, yo así acepto la condena. Pulmones llenos para reventar de esta sustancia. La noche nos delata al alcanzar la madrugada. Confesión, confesión, el pecado me he elegido. Confesión, confesión, el pecado soy tu hijo. Confesión, confesión, el pecado me he elegido. Confesión, confesión, el pecado favorito. Confesión, confesión, el pecado me he elegido. Confesión, confesión, el pecado soy tu hijo. Confesión, confesión, el pecado me he elegido. Confesión, confesión. Labios bien resecos con sabor a marihuana. Está tu ideal y la fiesta nunca para. Nunca baja el nivel, se mantiene, es perfecto. Continuamos en las calles, marcamos todo el terreno. Iniciamos este rito impartiendo el ejemplo. Expurgamos, ponchamos, lo prendo a fuego lento. Desde el fondo de mi ser todo comienza a cambiar. Sentidos alterados, estación en high. Solución perfecta para el mundo que yo piso. No reúne en comunidad, no nos segrega, es un mito. Mantiene siempre alerta, derriba tabús mentales. Comunicación eterna entre el hombre y su mal viaje. La tangente es opción para desviarte del problema. Sacrificio de la virgen para honrar al gran profeta. Anda entre nosotros, cuida de sus vasallos. Bendice las esquinas y también todos los guados. Confesión, confesión, el pecado me he elegido. Confesión, confesión, el pecado soy tu hijo. Confesión, confesión, el pecado me he elegido. Confesión, confesión, el pecado favorito. Confesión, confesión, el pecado me he elegido. Confesión, confesión, el pecado soy tu hijo. Confesión, confesión, el pecado me he elegido. Confesión, confesión. Bueno, estamos de regreso. Lamentablemente, ya estamos llegando al final. Si tuviéramos muchedumbre como Toño Esquinca, dirían pero en él, la neta nos caga la madre ese cabrón. Ya estamos llegando al final de este programa, que la neta estuvo bien chido. Una plática bien amena, no solamente durante el programa, sino en los interludios que llegamos a tener. Estamos muy contentos de que banda, gente que nos escucha en todas partes del mundo, nos siga escuchando desde ya casi más de un año. Ya, ya un año y medio, y ya vamos para los dos. Pues así, esperemos que esto siga creciendo y creciendo, porque no le pedimos nada a nadie, solamente escucharnos. Antes de irnos, platícanos dónde te podemos encontrar, qué eventos tienes, todo lo que tenga que ver contigo. Son tus 5 minutos. Ah, no, bueno, como dicen, no todo el mundo tiene sus 5 minutos. Ok, los tendré que aprovechar. Pero chido, güey. Bueno, pues muchas gracias aquí a los compañeros de Cubo Radio por ofrecer su espacio chingón. La verdad es que está poca madre aquí como se está viviendo el ambiente con ustedes dos, tanto en cabina como aquí mi compañero presente de la entrevista. La verdad está poca madre. Nada más rápido decirles y mandarles un saludo a toda la que es la familia de Renacimiento Records, que es básicamente con quien estoy jalando, con quien es mi crew, mi familia. Un saludo al jugador, al playeras. Aunque sea pequeño, tiene bastante calidad el muchacho. Es quien me está produciendo en este instante. La verdad, les puedo decir que el Shasta Mixtape, que es lo que está próximo a salir, va a quedar perro. No es porque sea mío, pero la verdad es que, bueno. Está bien, güey, porque les estoy dando. Ya acabamos de escuchar tu material y pues no podemos esperar menos que eso. O sea, no, pues muchas gracias. Sabemos esperemos que tienes que una pegue. Buena calidad, cabrón. No, pues muchas gracias. Y ahorita ya la escucharon, ¿no? Están unos previos ahorita de unas rolas. Les puedo decir que, por ejemplo, para encontrarme me pueden buscar tanto en el Google directamente. Ahí aparezco, el incómodo inquilino. Vientos. Con K. Con K. con Campo. Ahí lo ponen, lo pueden poner todo seguido. El incómodo inquilino. Si me quieren buscar en el Facebook es lo mismo, el incómodo inquilino. Si me quieren buscar en Twitter, ahí sí cambia, porque no me alcanzó la O. Entonces tendría que ser el incómodo inquilín. Si me buscan. Suena bonito, güey. Tendríamos que hacer algo, ¿no? Ni modo. Para próximas fechas o cualquier cosa que quieran, hay un contacto, ya lo saben. Acá estamos abiertos para cualquier invitación. Nos pueden contactar igual en el incómodo inquilino @hotmail.com o aquí mismo en Cubo Radio. Y poca madre, la verdad es que estoy agradecido con todo esto. Bastante bueno el desmadre que estamos echando aquí. Y va para después de esto. A ver si ahorita sacamos acción de una chela. Se oyen dos aplausos, pero está chido, güey. No, pues a toda madre, la verdad también quisiera que se den una vuelta por el Space, ¿no? Ahí sí nos pueden agregar en MySpace, / The Sound One. Bien. Ahí nos pueden encontrar y, pues claro, visiten a Renacimiento Records, DTK, no se les olvide, El Jugador, búsquenos en Facebook, en Twitter. Un saludo al Brote, un saludo al Fire. ¿Y alguna vieja, güey? Puro tornillo, güey. No, la verdad es que sí hay una persona especial, pero pues ella sabe quién es. Ya pusieron la rola ahorita. Bien, entonces. No tengo que decir más. Yo la verdad. Eso se puso rojo. Prefiero que hable lo que y que se distribuya el mensaje de la forma en la que está planeada, ¿no? Obviamente, pues quisiera por último concluir con lo siguiente, ¿no? Un agradecimiento a todos los que de forma directa o indirecta están participando dentro de lo que es el proyecto del Shasta Mixtape. A todo lo que es Renacimiento Records, a todos los que vienen, esperen cosas interesantes. Vienen algo de colaboraciones con los Six-Siders. Oh, bien. Una participación con Dishon desde Miami, ese parcero que le está reventando. Y con Porta. No, de hecho, sí, con Porta. Un saludo a Fire, que es el Porta mexicano. Bueno. Y no, con... el otro que chinga a su madre, ¿no? Sí, no, es eso... medio puñalón. Definitivamente, aunque yo creo que a las mujeres les gusta de su cabello largo, su cutis bien cuidado. Y pues por último, agradecer aquí a la banda de Cubo Radio. Poca madre, estén en contacto. Muchas gracias, cabrón, por habernos visitado. Y antes que nada, quiero felicitarte. Es un muy buen material. No, pues muchas y gracias, pues visítanos. cuboradio.com. Mi mail es mcwedge@cuboradio.tk con teca, recuérdenlo. Nuestro Facebook igual cuboradio, Twitter @cuboradio. Igual pueden ahí checar lo de los demás compañeros, Juan, Girky, que son de los demás programas. Escúchenlos todos, están muy chingones. No nos cerramos a nada, no somos mamones, simplemente hacemos que la gente escuche lo que quiere escuchar. ¿Sale? Un saludo a todos. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Hip Hop for All. Muchas gracias, cabrón. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a Juan y hasta luego.